Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, septuagésima, segunda emisión de En Caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos, de este nuevo trabajo de campo. Ya, estamos en el campo, eso es lo bueno. Para realizar un trabajo de campo hay que realizar estar en una campo. Investigación. Una investigación, entregan sus lupas, sus cantimploras y sus trajes sobre de exploradores. Las mantis religiosas. Sí, las mantis religiosas. Ay, esto una... ya lo vi. Bueno, pero no habíamos hecho trabajo de campo. Ah, está bien. Sí, igualmente recomendamos no tener relaciones sexuales con ninguna de ellas. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la Nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Nico, él es el capitán Roger Vinilo. Chéquese. Usted tuvo relaciones con una mantis religiosa, capitán. No, güey, está vivo, así que no creo. Ah. Salvo que haya oído antes, ¿verdad? Sí, siempre hay que oír, por las dudas, digo. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Chéquese, lejos de ser una mantis religiosa. Sí, eso dicen algunos, otros no dicen lo mismo. Póngale, pero bueno, chéquese. Ningún asesinato. Mucha histeria. Al menos representado y en su legajo. Bien, mueve la cadera, si nos gusta, Muda. Comenzamos ahora a presentar en una larga y tediosa presentación. Sí. ¡Al Mico! ¡Sí, Mico! Si no fue tan larga ni tediosa, sí, no, es verdad, Mico, por supuesto, ¿no? Íbamos a leer aquí todo tu prontuario. Pero dice que quiere que digas sí. Lo que hace. Ah, que diga lo que hace, perfecto. El Mico es el técnico a cargo de este viaje. Él representa a todos los técnicos que en estos momentos en el planeta gusta, Tierra están recibiendo la señal. ¡Cerdo asqueroso, te gusta! No, claro, en estos tiempos de especificaciones hay que ir por cada uno, ¿verdad? Sube el volumen a decibeles impensados y vibran las paredes de las fronteras. Los radares detectan las comunicaciones cuando ya nos encontramos en otro sitio y nos movemos como fantasmas en la noche. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega Hilda Epifanía. Ah, hola, Hilda. Y dice, se me cayó mi espejo y se quebró y ya tengo 7 años en Venezuela. 7 años. ¡Qué mierda! Sí que sí. No sabemos desde dónde viene. A lo mejor algunos que aportan al... Eso es lo que no sabemos. Sí. Algunos que aportan a la columna en este programa de Idiota, ¿sabías tú que? Pueden darnos una señal de por qué 7 años cuando se rompe el espejo. Esto debe tener que ver. Y podrían bajar con alguna cosa bíblica o alguna cosa así. Ya que se bajan todas las penas. Es verdad, podría estar también relacionado con el tamaño del espejo, cabrón. Exacto. Porque yo me recuerdo una película de Bruce Lee donde se rompían miles de espejos de tamaños considerables. Y luego se murió. Es verdad. Es verdad. Y no llegó a los 7. Claro, no llegó. Sí, tenía como espejos, 290 años de mala suerte. Claro. Es verdad. Pero bueno, cuestión que se le ha caído un espejo de mamada, porque es de esos espejos de mano y ya se estaba mirando y dice, ¿quién es la más linda de todo Monterrey? Dice, ay no, al menos eso dicen. Anteriormente tenía mucha mala suerte. Todos los días me pasaba algo malo, pero ya estaba empezando a quitarse esa racha. Pero ahora ya valió. O sea, cuando empezaba a quitarse, se rompe otro espejo. Aunque no creo mucho en eso, de que ciertos objetos te causen la mala suerte. parte. Pero bueno, cuenta 7 años. Es mejor prevenir que lamentar, dice la Epifania. Y por ahora trataré de pensar en algo positivo, y que esto de los espejos se rompe es nada más que algo psicológico, y que no me pasará nada, dice la Epifania. Bueno, tratemos de pensar eso. Mientras rueda por la escalera. Dice, bueno, así que si me muero o me sucede un accidente, ya saben por qué. Sí, por el espejo. Sí, sí, igualmente, sí. ¿Te mueres? No. Porque el espejo es como vengativo y quiere ver su obra terminada. Ah. Entonces, si tú, por ejemplo, te mueres, 7 años, mamadas. Así claro, que por lo menos te has garantizado 7 años de una salud absoluta, sí, donde te pasarán con todo tipo de mierda, manera, sí. Una vida de mierda, pero garantizada tu salud y la Epifania, lo cual eso es muy práctico. Un beso para Isla, y ya no tengas manitos de manteca, cabrona, que se te caen las cosas y esas mamadas. ¡Oh, qué pedo, hijos del Nao! Aquí el Gurux de Oaxaca, Oaxaca. Hola, Gurux. Dice, elevemos una oración al niño elefante para que tenga en su gloria a Steve Irwin, naturalista y documentalista mejor conocido como el Caza Cocodrilo. ¡Ah, sí! ¿De qué carajo murió? Representación del hecho. El viaje de Animal Planet nos lleva a las profundidades oceánicas. Aquí vemos peces exóticos, coloridos. Tiene que ver también con el clima del agua en esta zona. Amalgamas coralinas y hasta mantarrayas de gran tamaño, como esta que se nos acerca ahora. ¡Qué mierda! ¡Carajo! Tanto tiempo luchando con esas mandíbulas enormes. Enormes y poderosas. Con una pinche mantarraya. Sí, no sé, no tan pinche. O sea, era una mantarraya y considerable. No va a comparar una mantarraya con un cocodrilo. Sí, pero eso es lo que a la... A mí se me viene una mantarraya y digo, ah, no, mantarraya. Un cocodrilo y, ¡ah, carajo, concha! Y ya fui, concha, culo, carajo, sorrente de mierda y me voy, ¿no? Pero mientras, no me va a comparar. No, es verdad. Se ve que se le rompió un espejo. Se ve que algo le ocurrió. Hace ya 7 años. Póngale. Pero bueno, Steve Irwin, que está con nosotros en la nave a partir de ese momento. Pero él solo, no con los cocodrilos. No me gusta que muera ese tipo de gente, porque Steve Irwin estaba chido. Sí. Hacía sus cosas. Mira, le meto la pinga acá al cocodrilo. Ah, mira, este cocodrilo hace esto. No, ah, ¿quién va a hacer eso? ¿Y ahora quién va a hacer ¿Tiene eso? ¿Tiene hijos? No sé. Porque no el padre era igual. El padre era el igual. El padre también tenía cocodrilos. Era hereditario esto. Si el hijo de Steve Irwin nos está escuchando, papito, por está favor, en la nave. Y dedícate a... Entrale con la pinga al cocodrilo. Entra con la cabeza con todo lo que está. Porque los cocodrilos... Bueno, eso es lo malo de ser especialista en algo. Si usted caza cocodrilos... Claro, no se meta con las rayas. No ande de mamila con las mantarrayas. Porque generalmente esta gente que arriesga su vida en algún... No, aparte los animales son muy celosos. El animal es celoso. Sí, sí. ¿Quién te los dice? Cocodrilos ya lo querían. Los cocodrilos sí, ya decían... Póngale. Ah, aquí está el Steve y nada, y lo trataban. Estaba chido, sí. Pero las mantarrayas son otro pedo. Sí. Y las mantarrayas estaban como hijo, no en un lugar... Puta, claro, no era nunca filmarnos. Es verdad. Y la vez que fue, bueno, así fue. Dice, el apéndice del animal le atravesó el tórax y nadie hizo nada al respecto. ¿Y qué quieren que haga? Y no sé, los camarógrafos ahí, porque no estaría solo. Al decir, oh, se murió, hijo de puta, vamos al piso, cambiemos, que pongan al presentador de las locuras animales más cómicas de todos los tiempos, o algún mamón de esos. Pero no, se nos fue Steve Irwin. Sí. Bueno, lo lamentamos mucho. Dice, nada, qué poca. Dice, pues, ni pedo. Ya se veía venir. No, güey, no se veía venir. No, se veía venir que un cocodrilo se lo emperne y se lo lleve a las profundidades del océano. Pero no una mantarraya. Claro, pero básicamente los cocodrilos no habitan el océano. Por eso póngale, es que no sé. Sí, sí, pero no una mantarraya. Es un verdadero fracaso. Es un fracaso. Es como que un cardumen de peces disco le haya rayado las bolas y se haya muerto de gangrena. Sí que sí. Realmente. ¿Cómo murió Aquaman? Sí. Aquaman murió. Eso es lo que no sabemos. Porque no puede haber muerto en el agua. Porque Aquaman murió ahogado. Aquaman. Claro, es lo mismo. Sí, es una porque mierda. Porque alguien que lo odiaba mucho le tapó las branquias con una cinta de empaque y así murió Aquaman. Y lo jodió, y la gente de mar no hizo nada para salvarlo. Y así es como pasamos al olvido, ¿no? Pero nosotros no te olvidaremos. La gente de mar no es muy buena. La gente de mar no. No, en el mar no. Pasan cosas extrañas. Sí, sí, sí. Por eso nosotros con la NASA nos hemos dedicado más a investigar lo que pasa en el... lejos del planeta Tierra que lo que pasa en sus profundidades. Por cierto, una pregunta para los oyentes de edad avanzada, dice el Gurux de Oaxaca. ¿Conocieron al increíble profesor Sobek? Dice, necesito conocer su historia. Gracias y que viva la panocha. ¿Quién es? No sé, no sé. ¿El padre de los cocodrilos? El padre de los cocodrilos, el profesor Sobek. No, no sabemos quién es el profesor Sobek, pero habrá gente aquí que dirá, ¿cómo, güey, no te conoces al profesor Sobek? Es este, este y este. Bueno, no, nosotros no, no, lo hemos olvidado totalmente. Adrián de Cochabamba, Bolivia. Hola, Adrián. Dice, quiero que desaparezca la maldad, la violencia, el odio y demás cosas malas que los políticos fabricaron y que ya no existiría. Claro, los políticos se han reunido en algún momento y dijeron, hay que inventar la maldad, la violencia y el odio, porque si no este mundo está bien pinche aburrido. Carlos González de Caracas, Venezuela. Hola, Carlos. Un día antes de que el mundo se desintegre, secuestraría alguna Miss, compraría Viagra y me iría a rezar a la catedral, todo al mismo tiempo. En una imagen parecida a las que se desarrollaron en la Revolución Francesa, cuando las catedrales eran tomadas como vaya uno a saber qué tipo de prostíbulo. Bueno, Carlos González, suerte con lo tuyo. Elvira Cruzpe de Colima, México. Hola, Elvira. Dice, estaría bien que Astrid, mi amiga, deje de contarnos sobre sus encuentros sexuales, que a mí me parece que nos quiere presumir cosas que ya conocemos. Es tan desagradable cuando te hace los gestos de cómo se la mamó al tipo y todo eso. Astrid, y que nos cuente a nosotros. Claro, sí. Ven, Astrid, ven con nosotros. Dice, me encontré con el güey y entonces le desabroché la cremallera y ¡ah! Estuvo chidísimo. Y no sabes que, ay, esta Astrid no tiene... No sí tiene... que sí, cuéntanos a nosotros. Por favor, dice, y luego nos sale con la mamada de que no le digan a nadie que yo, la güey que estaba ahí y que luego entre las boobies, ¡oh, oh, oh! Y esas cosas, ¿eh? Ella tiene 19 años, es su primer novio y su madre nunca la dejó tener novio. Es que la madre... Está muy emocionada. Sabía cómo se manejaba Astrid. ¿Qué les parece, ragazzi? ¿Les gusta? Divino, pero... Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Evento Rompemadres, llega la información del Lobo de Mamos Plancho, Lula Puebla. ¡Ah, hola Lobo! En estos primeros días de septiembre está por ocurrir el evento que se inició el año pasado. Este evento es de proporciones cabronas, se involucra a mucha gente en este pueblo donde vivimos. Pero para poder describírselos detalladamente, tengo que describir primeramente los aspectos geográficos, estadísticos, antropológicos y los usos y costumbres del pueblo. Ajá. Conociendo estos datos, se podrá ahondar en la historia cabrona. Así que empezaré describiendo a Momoxplan. Algunos datos estadísticos y su situación geográfica. Claro que sí, Momoxplan es un pueblo como de unos 8.000 habitantes situado entre dos ciudades, Cholula y Puebla. Cosa que conforme han crecido se han tragado al pueblo lentamente. Y cualquier concheto que llega aquí no sabe cómo se llama el pueblo donde reside y dice vivir en cualquier otra parte menos en Momoxplan. Ay, hola. ¿Dónde vives, cabrón? Ah, en Cholula. Sí, en Cholula, en New York. No, güey, es... Bueno, en cuestión que no saben, el pueblo era muy grande, Momoxplan era muy grande, lagarto. Se fue achicando cuando una colonia se separó del pueblo comprando su independencia con una peda al presidente del pueblo en ese entonces. Esto hace no mucho tiempo. Se achicó aún más cuando grandes constructoras compraron para hacer un centro comercial, un mar de casas y un chingo de madres más que no pagan impuestos en este pueblo. En el pueblo antiguamente se sembraba maíz, alfalfa, avena, frijol. Ahora ya no se produce ni mierda, solo borrachos y obreros. Así es, el pueblo es un gran productor de pedotes. Es como una micro, un micro ejemplo de lo que fue la revolución industrial, ¿no? Sí. Había grandes campos con sembradíos, toda la mamada. Y ahora, cuando llega esta revolución industrial con fábricas, cosas, un centro comercial y mamada y media, lo único que se fabrica son pedotes que salen deprimidos a las 8 de la noche de sus chambas y se van a beber a alguna parte. Es prácticamente común ver bola de briagos en las calles todo el tiempo. Estos se llamaron el Escuadrón de la Muerte. Y la razón de tal nombre es porque al entrar ahí mueren. Dice, además de todo esto, el pueblo se está llenando de gente de afuera. Muchísimo indígena que viene a Puebla buscando una fortuna, o su fortuna al menos. Lo curioso es que en las calles se empedan y hablan en sus idiomas originales. No sabes si te están, si se están riendo de ti, si están mentando la madre o están hablando de la peda del frucho. Dice, bueno, el pueblo en sí está desapareciendo. Como tal, pues está achicando. cuando se lo traga la ciudad y a gente de afuera con nuevas costumbres. Continuaré el lobo. En el próximo capítulo desde Momosplan, Chula Puebla, veremos si Momosplan logró resistir los embates de otros pueblos que intentaron tragárselo, si Momosplan pudo generar fronteras para mantener su idiosincrasia, o si Momosplan pereció ante el avance del progreso. Un saludo a su amigo el Puto Gang. Ah, hola Puto Gang. Domingo, día de hueva todo el día. Empieza con Argentina-Brasil, golazo de Kaká. Después, llevar a lavar el auto. Comida china con sake y luego ni madres en la TV. Pinche América empata y puro puto programa ridículo de baile. Baile en Televisa, baile en TV España, cantantes mediocres en TV Azteca, cantantes culeros en Sony y, bueno, le cambio a People and Arts y Supernova, no mames, otra mamada. Después, en la noche del sábado, conversando en el chat e imaginar los bellos cantos de Sirena de Urpi. Está yendo para atrás. Está yendo, sí, el Budo Gang comenzó el domingo a la mañana, y tuvo así como a ver cuándo fue la última vez que me sentí realmente bien. Dice, bueno, escuché a esas mamás, estaban de muerte. No las de los cantos de Sirena de Urpi, ¿no? Porque él dice, bueno, disfruté de eso, darme a la imaginación de su baile. Y luego escuché a esas mamadas, estaba de muerte en la TV. Pero oh sorpresa, un cabrón canta a The Who. ¡Órale! Eso emociona, recuerdos de Deltry, Pet, John y sobre todo Kid Moon. Y después una vieja se chinga a Helter Skelter. No a Helter Skelter, ¿cómo? No, el señor del tiempo, no. No, Helter Skelter, hermana. Claro, dice, bueno, eso ya valió la pena. Y a eso, y una mantarraya que le partió el corazón al cazador de cocodrilos. Bueno, en fin, sí, comenzó así la semana. Un abrazo a todos y besos para la muda, dice el Budo Gang, rey de Guadalajara. Irwin, de Tingo María, Perú. Hola, Irwin. Dice, me parece de la puta madre. ¿El qué? El programa. ¿Lo qué? Me parece el programa, me parece de la puta madre. ¿Cómo qué? Sí, no, está hablando del programa de cómo colgar fotos automáticamente en la web que generó el Quasar. Es muy bueno. Dice, sí, recién me aplico. Y yo, ¿qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Mataría al puto presidente por imbécil. No sabemos si el presidente de la sociedad de fomento de Puno. A uno, póngale, a un presidente. A un presidente de algo. El presidente de la clase. Sabe, puede ser. Hay colegios donde se elige al presidente de la clase y a él no le gusta. O al presidente de la ONU. Muchas gracias. Hola, te mando saludos desde Metán, Salta, Argentina. Acá son las 3:26 de la mañana y me estoy descostillando de la risa con ustedes. Estoy hasta ahora conectado a internet haciéndole la gamba, acompañándolo, a un amigo que está trabajando. Y para que no se aburra o para que no se duerma, nos pusimos a escuchar la radio. Muy buena la radio, sigan así, van perfecto. ¿Y de qué chambea? No sé de qué chambea. A las 3:26 de la mañana debía estar de caco por ahí. O a lo mejor custodiando alguna... Ah, es como tú, mico. Ah, puede ser un mico, es verdad, un mico... Suelen trabajar esas horas. Niveles de radioactividad, muy bien. La dicta, la colorada fácil desde Trelew, Chubut, República Argentina. ¡Ah, hola dicta! Si me permiten, voy a seguir elaborando una teoría. Sí, por favor, continúe, el estrado aquí va a hacer su descargo la dicta. Dice, esto es con base empírica, por supuesto. He comprobado tristemente, sobre todo con los desintegrados, que cuanto más al norte se habita, más conservador se es. Lo lamentable es que esa forma de pensar y de vivir conservadora lleva a no entender las diferencias, tildando al resto de liberales, o lo que es peor, libertinos. Me parece que si miramos a nuestro alrededor, comprobamos que los mayores males de este mundo se deben a no ser capaces de asumir que hay gente simplemente diferente, de aspecto, de religión, de idioma y de costumbre. Dice, tal vez la clave sea no ponernos en papel de jueces, pero sí pretendo pedir que un conservador, por favor, no me juzgue. ¿Debe ser que soy demasiado pretenciosa? Mil disculpas, estoy triste. Postdata, qué choto. Y se retira la de que... Adicta. Lo que logramos ver desde aquí, uno puede hacer una lectura detrás de este mensaje. Pero es muy amplio esto. Creo que sea por los desintegrados. No, bueno, ella dice... desintegrados muy al norte. Sí, muy liberales. Sí, pero no, lo que ella dice... es que en realidad yo no creo en esto de que las bases geográficas determinen cierto tipo de idiosincrasia. Esta es la base por la que el norte del planeta prácticamente tiene sometido al sur planetario. No, porque la cuestión geográfica, porque aquí como hace frío nos ponemos a chambear y allí como es tropical echan la hueva y toda esa mamada. No creo en esa teoría, que es una teoría basada inclusive científicamente por algunos que no, yo tengo la teoría cientificista de cómo la geografía incide sobre las... No creo en esa teoría y no creo tampoco en lo que dice la dicta. Creo sí que el historicismo político genera también que haya sociedades más conservadoras que otras. Ajá. Creo que la historia política de una sociedad hace mucho de cómo sean los integrantes de esa sociedad. Y tiene que ver esto con ciertas restricciones que ha habido a lo largo de los tiempos, etcétera, etcétera. Está claro, por ejemplo, una marcada tendencia, por ejemplo, nada más estudiando lo que son los estados sureños, los estados norteños de los Estados Unidos. Y más allá de lo que ha pasado luego de tanto tiempo, sigue habiendo esas diferencias que existían entonces previas a la guerra de secesión. Sin embargo, adicta a la corrida fácil, nombra a los desintegrados. Se ve que se cruzó con algún desintegrado. Póngale. Y la adicta le dijo, a mí la vida para mí es así, así. Y el tipo o la tipa le dijo, señorita. No, señorita, usted es una pecadora horrible que Dios se la va a llevar al cielo y le va a hacer chungalay, que es una especie, que le corta es la terrible, cabeza con un cincel. No, y entonces la adicta dijo, ¿y dónde vives tú? Y le dijo, bien al norte. En Chihuahua. Y luego llegó uno que era de Chiapas. Sí. Y le dijo, no, está muy bien, vamos a una orgía general. Y entonces ella dijo, más al norte. Sí. Y ahí está, adicta a la corrida fácil. Un verso para ti. Bueno, colegas, ¿cómo va? Les escribe nuevamente Charlie de Necochea. ¿Se acuerdan? Charlie. Sí, Charlie de Necochea. Sí. El rock sobre ruedas. Sí, que, dice, ah, bueno, sí, que sí. Claro, dice, les cuento que hoy empiezo una nueva etapa de Charlie mi vida. Charlie de Necochea. Y ya me uní a un grupo que se propuso darle una mano a los jóvenes. Esa misma mano que los fucking gobernantes, y si hicieran bien su trabajo, no sería necesario. En fin, bueno, nuevamente. Bueno, pero no se puede pedir todo. ¿Pero qué no habrán hecho los gobernantes? Porque los gobernantes hacen de todo, sí. Cabrón. Eso es. algo hacen hicieron. De todo, güey, para hacen ellos, pero hacen de claro, todo. Claro, hacen de todo, no queda pero nada ellos. Por hacer. Bueno, Charlie, enhorabuena, no sé, Charlie, sí que, sí, que vaya chido con todo este emprendimiento, que no sabemos mucho de qué se trata, pero imaginamos cuéntanos que más. Juntos, como que hacen más presión como hermanos, que uno solo. Miembros de una iglesia. La iglesia Charlie. Ah, sí, la iglesia del rock sobre ruedas. Sé que sí, cabrón. Bueno, nuevamente les pido que pasen mi correo, que era charliemorenorock@hotmail.com. Charlie no con Y, Charlie, sino Charlie. Charlie Moreno Rock, rock, queda formado porque no está separado, así que Charlie Moreno Rock, @hotmail.com, para quien guste contactarse con este chaval. Bueno, gente, sigan así, hasta pronto, buena vida y que sea rock. Es menester que sea rock, es verdad, Charlie, un abrazo para ti. Jareto de Durango, México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, le propongo matrimonio a mi novia. ¿Tu novia escucha este programa, Jareto? Va a estar media desilusionada, la pobre. Gracias al norteño de Tamaulipas, a Elmer de Salem, USA. Gracias, cura fiestero. Gracias, rockstar. Gracias a Diablo Bermelo. Gracias, hombre de hojalata. Gracias, creador del programa contra las adicciones. Gracias, guionistas de South Park. Gracias, George Lucas. Gracias, Matt Groening. Gracias, dueño del CBGB. Gracias, pastillas anticonceptivas. Gracias, Mozart. Bueno, tenemos un montón de agradecimientos. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Sí. Aquí está el hombre de la L de Capital República Argentina. Hola, hombre de la L. Quiero quejarme porque todos los que creen que se salvan del fin del mundo rezando por Dios que te pica los ojos porque tú ya se los picaste. Si tú le picas los ojos a Dios, Dios te los pica. Es un Dios vengativo. Es vengativo. Sí. Es vengativo. No está bien eso. Y te rompe los dientes cuando se le queda una carie por darle de comer pan duro a Dios y vino de mala calidad. Ah, Dios mejor... te rompe los dientes. Y pero es que a Dios le das pan duro. ¿Y qué te devuelve Dios? Pues pan duro. Sé porque si a este güey le gustará. Si me lo da a mí, póngale, es claro. La gente que se hace la donativa y la solidaria con mierdas que le sobran. Yo voy a llevar esta ropa toda polillada y bien pinche fea, toda sucia y cagada a los pobres que la necesitan. Ah, y bueno, y Dios reacciona. Qué bello ejemplo. Claro. Dice, yo mejor me quedo rezando al niño elefante nuestro de cada día, el hombre de la L, y un saludo para toda la Escuela Nacional de Hackers, aprovechamos nosotros para darle, y por supuesto al hombre de la L que anda ahí cuidado con los ojos, cuidado que no te pique los ojos, cabrón. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, ahora aquí con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo, el Eliomar Pecolote de Boe. ¿Cómo anda, viejo? ¿Cómo está, viejo? Ya no Warriors fui con mucha saliva. Ah, está salivando. Sí, está salivoso. Debe ser la época del año, ¿no? Hablando de la sebacia, me está segregando bastante últimamente. Eliomar. No descargo, no lubrico, no, no lubrico zonas. Le pido, por favor, que no descargue aquí. Eliomar, nos trae toda la información deportiva. Fin de semana realmente terminó el campeonato de básquetbol, salió campeón España, salió segundo Grecia. ¡España! ¡Viva España! Muy bien. Sí, son las número uno. Ha habido otras cosas también que han ocurrido. Sí, por ejemplo, mensajes que llegan desde Guadalajara, Jalisco, México, donde están sus dirigidos, el equipo sí que usted tomó como dirección. Mis pichones. Sí, y Jafid sí, dice... Sí, te escucho, tráeme novedades. Señor Eliomar, hemos acatado sus órdenes hasta el momento, todas las técnicas en las prácticas, perdimos la semifinal y ganamos el tercer puesto del campeonato. Y tercer lugar. Sí, para que haya un reto en la dirección de esta temporada, ahora tenemos un problema y es que el equipo ha realizado y ha reemplazado gradualmente a la bola de mamalones que se sienten como brasileños, juegan por presumir y no por divertirse. Ahora siento que el equipo que luchaba por ganar cada partido se ha perdido. Dígame, ¿tiene que ver esto con sus cambios? Bueno, casi Carlos los grandes. De seguir con estos cuestionamientos, el próximo que se va eres tú, primero. ¡No! El técnico y el manager soy yo y no acepto discusiones de ningún tipo. Segundo, los grandes equipos se hacen de estrellas que van en autos importados y que no les importa jugar al fútbol. Claro, las grandes estrellas quieren putadillo, quieren salir con modelos, quieren figurar en revistas de la prensa rosa. Yo puedo entender que además no soporto que ya me estén presionando antes de empezar una temporada. Sí, hay presiones. Yo veo tono de presión. ¿Qué me van a pedir? Hemos salido terceros. Un equipo que estaba descarrilado, desmadrado, que usted lo he agarrado y lo he llevado a la gloria. Casi lo tomó en el descenso, me parece, ¿verdad? Y un tercer puesto, y ya lo presionan los directivos. Y ahora quieren salir campeones. Una banda de pateaperros que no podía ensartar dos pases. Salieron terceros, estuvieron a dos escalones de la gloria, y ahora piden ser campeones. Pero por Dios, al mexicano no hay nada que le alcance. Ahora lo comprendo a la Volpe. Nico, arma las valijas y trae los perros. No, güey, está renunciando. ¡Renuncia al evento! ¡No, no! ¡Está renunciando! ¡Tengo dignidad y a mí nadie me toca el culo! Ah, y Jafid, bueno, habla con el equipo. Sí. Han quedado acéfalos nuevamente. Lo lamentamos mucho. Eliomar, ha habido muchas... Estoy cansado de estos hijos de los que rompen contratos. Dije, ¿va a hablar del fútbol mexicano? ¿De la América que empató? ¿De las Chivas sagradas? Voy a hablar del espacio que debe estar teniendo la mujer en la sociedad del tercer milenio. Tiene que ver con el deporte, digo. Sí, tiene que ver con el deporte, porque a raíz de que el hombre está ocupado en ver fútbol todo el tiempo, en tantos mundiales que se juegan todos el mismo año, que te saca tiempo de la vida sexual hetero compartida, hace que la mujer ponga su libido en otras actividades y busque en un vestuario lo que no encuentra en su casa. No me diga, cabrón. Linda Isabel Cedeño tiene 25 años y ha sido la directora técnica desde sus dos fechas del Gallos de la segunda división. ¡Wow! De la primera A. ¡Ah! De la primera A del fútbol azteca. Una mujer directora técnica de un equipo de fútbol del ascenso. ¿Se imagina una mujer caminando por el vestuario entre tantos mamalones colgando? ¡No! Dando indicaciones, tratando de hacer un dibujo. ¿Cómo se puede respetar a una mujer que dibuja un pizarrón? El Gallos está condenado a la desaparición. De no cambiar los directivos y contratarme a mí, que... Claro, acaba de... Ahora voy a renunciar y estoy libre. Pase libre, es verdad. Puedo ir, el Gallos es un gran equipo, realmente tiene una hinchada seguidora y es un plantel interesante que me gustaría dirigir en algún momento. Pero bueno, sacando eso de lado, ¿le quiere sacar el puesto a la vieja? Sé que sí. Tiene 25 años, no tiene experiencia. Es una chica que está en su plenitud sexual. Me excita a los jugadores antes del partido. ¿Y cómo salen a jugar estos muchachos? Como gallos. Bueno, pues. Cabrón. Pero lo único que quiero decir es que si el Gallos llega a salir campeón, si el Gallos llega a salir campeón de la mano de una mujer que no tiene idea de lo que es el fútbol, yo, Eliomar Jacinto, alias el Golote de Boer, me depilaré el vello púbico en la Estatua de la Libertad, que está en el DF, con el pico de un gallo batarás campeón de riña. Es que hay un restaurante en el DF que tiene como una estatua de la libertad. Bueno, el ángel de la soledad. Escúchame, Eliomarte, hay más información que tenga que ver con el deporte. Si no, ya le vengo con los partidos amistosos que se han jugado, No hay amistosos en el fútbol, eso es otro tema. No hay amistosos en el fútbol, basta de esas cosas. Tenemos que mi amigo, Jorge Valdano, Jorge ha presentado su libro luego de la caída en el helicóptero. Ajá. Creo que Valdano dijo: Dios me dio otra oportunidad. Y es voy verdad. A sincerarme. Bien. Voy a sincerarme delante del público. ¿Cómo se llama el libro de Jorge? El miedo escénico, que es una frase que él hizo. Valdano está atado a esa. Es la persona que pega una frase y la repite por el largo de su vida, aunque no sea, aunque no sea, por ejemplo, el relator de Televisa que dice qué buena vibra y está atado toda la vida, aunque no haya nadie en las tribunas, él tiene que decir qué buena vibra todo el tiempo porque está atado a eso. Y Valdano está atado al miedo escénico. Chale. Y puso el miedo escénico y otras hierbas. Así se llama el libro. Así se llama el libro, reconociendo su adicción al hashish, que es tan conocida en los suburbios de los vestuarios, ¿no? Entonces dicen, ¿de dónde saca esas frases? ¿De dónde saca esas frases, Jorge? Mientras se arma uno, empieza a delirar. Las otras hierbas de las Jorge otras Valdano. Hierbas, claro. Bueno, ¿a usted le gusta este intelectualismo en el deporte? Intelectuales o deportistas que vienen a devenir en intelectuales, que escriben libros. El fútbol es un deporte para hombres. El hombre tiene que ser camionero, el hombre tiene que ser carnicero, mecánico dental. Fuerza física. Exactamente. Mecánico dental, claro, cabrón. Escúchame, no puede ser intelectual. Un futbolista no puede ser intelectual. Un futbolista intelectual, rosa el fino vértice del travestismo. Y hablando de degenerados, de pervertidos sexuales, de gente que se deja chingar por una mula. Pero no estábamos hablando de eso, cabrón. Bueno, no. Está bien. Me pareció, perdón, se me va de vez en cuando. ¿Va a hablar del tenis? ¿Va a hablar ha habido un gran campeón? US Open. Ah, no. ¿Alguna vez el mundo estuvo de rodillas ante la imagen de un hombre de acero? ¡Sí, güey! De un moreno nacido de los suburbios del Bronx. ¡Sí, güey! Un moreno que llegó a comerle la oreja a su rival en un acto total de canibalismo y muestra sí, de fuerza. ¡Sí, güey! Está hablando de mi gran ídolo. Iron Mike Tyson. ¡A huevo! ¿Qué pasa con Mike? Ha ganado 25 millones de dólares a lo largo de su carrera. Así se hace un gran campeón, cabrón. Tienen 7 hijos. El segundo se llama D'Amato. Es tremendo ponerle un hijo D'Amato. Es que ya se te van acabando los nombres. Sí, cabrón, siete hijos. Se puso el apellido de un vecino italiano que tenía, D'Amato Tyson. Es tremendo. Y la cuestión es que no tiene un puto duro para poder sobrevivir. ¿En serio? No tiene lana. No tiene nada de lana. La fue perdiendo. Y 7 hijos, cabrón. 7 hijos, muchos juicios, 3 mujeres violadas, 2 golpeadas. Te llevan una fortuna. Y ahora está haciendo entrenamientos en un casino en Las Vegas. Ajá, y bien. Se para, se llama el Aladdin Casino. Sí. El Aladdin Casino, que queda en Las Vegas, allá cerca del desierto de Tijuana. Ajá. Se para al lado de las máquinas, traga monedas. Y por unas monedas, él te hace un simulacro de entrenamiento de boxeo. ¡Chale! Ah, como un muñeco. Sí, es como un muñeco. A ver, Mike, manda así un gancho izquierda. Mike hace así y tú le pones $2. Está bien, vayan y colaboren. Con los retazos colgando de su bata de campeón, que ya no tiene esos hilos de oro porque los ha vendido para poder pagar. Qué triste. No, me pone triste, soy de Mike Tyson. Las botas están agujereadas, él se pinta los dedos para que parezca que la bota luce, pero se lustra los dedos en realidad. Qué triste la historia de Tyson, güey. Los jirones del pantalón caen cual colgajos de vieja. Eliomar, usted está intentando eludir una información relevante y es el amistoso que ha jugado Argentina frente a Brasil. Brasil ha ganado 3-0 contundentemente frente a la selección argentina en London y queremos sus declaraciones respecto a este partido amistoso. Argentina-Brasil nunca puede ser un amistoso. No hay partidos amistosos en el fútbol. En Argentina-Brasil es una guerra. Es como un México-Estados Unidos. Como un Corea del Sur-Corea del Norte. Como un Noruega-Nigeria. Son clásicos del fútbol mundial. Claro. Que están enfrentados. Sí. Y además, se ha visto cuál es el verdadero nivel de cada equipo. Una selección joven, renovada, viril, como la brasilera, que tiene hambre de gloria, que quiere ganar, que toma como ejemplo a las madres, cual bien dijo su técnico Dunga, contra otra selección argentina totalmente aburguesada, con un arquero Bondancieri que ya pasó un grande de Europa y está salvado, con un Basile que lo único que quiso hacer en Inglaterra fue visitar Escocia para probar whiskies, un hombre que tiene mucha noche y muchos cabarets, pero poco fútbol, señor. ¿Qué más hay que esperar, Basile? Si tienes dignidad, hubiese renunciado en el entretiempo porque ya te veías venir la goleada. ¿Qué hay que esperar? ¿Otro 0-5 contra Perú? Hay que esperar... ¿Qué hay que esperar? Que Guillermo salga a decir por ahí, me han cortado las piernas, piernas que no tiene. ¿Qué hay que esperar? Riquelme, si tienes un poco de dignidad, tira esa cinta de capitán que mal las llevas y ponte una fábrica de cerámicas en Villarreal. Eliomar Tecolote de Bor. El recuerdo, el deporte, el salud. Esa lujosa cantidad de toques y pases gol que han dado los delanteros brasileños ante una defensa argentina que ha vuelto a morder el polvo de la derrota. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, qué sé yo, uno nunca sabe. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso@canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Me llamo Pedro y soy de Madrid. Hola, Pedro. Ah, yo os escribo para felicitarlos por el programa y por el rollo que lleváis. Me recuerda al que había en las radios libres de los años 80 aquí en España y que el hijo de puta de Felipe González se cargó por las barbas. Yo escuchaba a diario la llamada La Cadena del Walter. Fenomenal. He escuchado desde hace unos 10 días y os descubrí un puñado de programas vuestros y seguiré. Además, voy a mandar un enlace a mis colegas para que os conozcan también. ¡Ah, bienaventurado! ¡Felicitaciones! Bienaventurados, los pobres de corazón que viven en Madrid, que escuchan radio. Ahora entendemos, gracias a este mensaje de Pedro, por qué la radio en España hoy es tan mierda. Porque la radio en España es una mierda rebosada. Perdón. Hablamos de las radios. Sí, las cadenas importantes, las que tienen comercializaciones relevantes. Nosotros, por suerte, estamos en más de cuatro cadenas, que en algunas pasan una música de mierda, convengamos, pero bueno, son gustos. Pero agradecemos que haya radios un tanto alternativas, como las que republican este programa, que le dan cierta vida y cierto aire a la radiofonía española. La radiofonía española, luego, ahora que me cuenta, parece que fue Felipe González, que no sé qué mierda. El que le hizo mierda, porque y lo peor es que España está exportando su radiofonía. Sí que sí, cabrón. Por lo tanto, con 40 creo principales, que es el multimedio, más grande importante de habla hispana. Sí, sí, ahora tiene 258 mil. Creo que hablamos del grupo All the World. Del grupo All the World. No, grupo ¿cómo se llama? Prima. Alguna cosa así. Mamada o cosa así. Pero realmente una mierda. Entre otras cosas, Pedro, agradecemos que haya gente como tú que ande buscando dentro del diálogo de la internet misma. Y agradecemos a las retransmisoras de España. Por ¿no? supuesto, a las retransmisoras de España, joder. Cookie del Delta Mexicano. Hola, Cookie. Dice, hola, desintegros. Cookie, que estaba deprimido, deprimida, estaba muy triste, no muy triste. Su sexo. No. Dice, bueno, les escribo para terminar de contarles que por mi parte, es en mi depresión, pues es la verdad que no sé qué es. Dice, de pronto me surge depresión por temporadas y aparte existe la posibilidad de que sea bipolar, que en término común es maníaco depresivo. Eso nos confundió porque se llama maníaca depresiva. Sí. O sea, es maníaca depresivo. En póngale, este caso, póngale, dice. Así que, bueno, podía ser por esta razón que aún así me tiene hasta la madre. Por cierto, les contesto la pregunta acerca de mi novio. Pues sí, es el rastudo ese que es hincha de las Chivas. ¡Ah, chido! Bueno, escúchame una cosa. Sí. No sé por qué chido. O sea, si hubiera dicho no, es otro rastudo hincha de la América, vale madre, es igual. Pero a lo que vamos, Cookie, es que el Muche se ha preocupado por tu causa y nos ha dicho, como muchos saben de los desintegrados, entre los que está, por ejemplo, la PAM, que el chocolate es un antidepresivo natural. Ah, así que come y bebe y chupa mucho chocolate, Cookie. Licor de chocolate. Hay tratamientos para fondue esto. De chocolate. La bipolaridad es bastante grave. Es esa gente que, por ejemplo, está bien chingona. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, muy bien. Ah, que no me preguntes a mí, hijo de puta, porque no, realmente estoy pasando por un buen momento. Pero quiero matarme. No en tan breve el periodo. Ah, eso fue una exageración. Sí, fue una exageración por los tiempos que dura el programa. Pero es más o menos así. Bueno, Cookie, besos para ti y come chocolate. Hazte tratar igualmente, querida, porque o querido, porque estas cuestiones de ser bipolar y andar así como depresivo no está chida. ¡Qué pedo! Aquí el viejo Hazard desde Cancún. ¡Hola, viejo Hazard! Mierda, ya no estoy en Cancún, estoy en Mérida, Yucatán, dice. No les había escrito antes debido a que no tenía el puto internet y ahora tengo una pinche conexión telefónica de una mierda de 33 kbytes. Vine a Mérida para estudiar, cabrones. Entré a la UADI a estudiar ingeniería en software, pero mierda, en mi carrera hay matemáticas por montones. Y sí, cabrón. Si alguien se pone a estudiar ingeniería en software y dice, no, voy a ver aquí sociología, póngale, religión sí que sí. Y artes, algo de arte. Y artes manuales aplicadas. Oh, me sorprendí, matemáticas. Sí. Ah, qué tremendo. Bueno, está bien, pendejos, pero ni pedo. A cursarlas y a pasarlas todas. Así que ya me salgo. Dice, y así, bueno, no me he puesto de pedote desde que estoy estudiando. Básicamente porque no hay varo. Mentira, me puse dos veces en dos meses pedo. No es excusa, puedes ponerte pedote con cualquier mierda. Sí. Hasta con un perfume. Comentario fuera de lugar. Yo he visto en películas. Hay gente muy viciosa. Pero no es recomendable igual. No es recomendable, pero es mentira. De la peda de perfume te bien mueres. Hay bebidas alcohólicas bien baratas. Claro. Y son que horribles. Pero. Ajá. Sí. O vas con cuates que paguen ellos. También, esa es otra opción. Mira, no puedo dejar esto. ¿Qué sé yo? La a nosotros no nos mientas. No he tenido tiempo, no sé qué me pasa. Dice, bueno, estoy en la calurosa, aburrida y blanca y pinche blanca Mérida, Biohazard. Por cierto, tengo una duda. Algunos de los integrados quizás me la pueda contestar. ¿Por qué chingados, pa' qué chingados exactamente son las piedras que ponen siempre al lado de los rieles del ferrocarril? ¿Para amortiguar la vibración del tren con respecto al suelo? En realidad es porque querían hacer una pecera enorme. Porque el tren quedaba mejor debajo del agua. Debajo del agua queda chido. Luego salió muy caro todo el vidrio que se necesitaba. Suspendieron lo de los vidrios. Sí, pero quedaron las piedras. Quedaron las piedras. Sí. Si tú te acercas, inclusive ahí hasta, por ejemplo, pequeños acuanautas de plástico. Sí. Y están hasta las boquillas por donde iban a salir las burbujas. Sí, hay que buscarlas muy bien, ¿no? Sí, pero están, yo las vi. La gente generalmente no se ocupa de esas cosas y se queda con la impresión de que han puesto piedras. Así como para darle al tren, nada más. Hola amigos, hola María Tijuana, aquí es Silvinio Portella Carioca. Ah, hola Silvinia. El Bagua es una representación geométrica, es usado para colocar el Feng Shui en práctica y funciona como una burbuja octogonal. Cada lado representa... Es eso? Y Silvinia, con tal de no hablar del partido Brasil-Argentina... Habla de cualquier mierda. Habla de cualquier cosa y dice, no, vamos a hablar del Feng Shui mejor y más específicamente del Bagua. Dice, bueno, existe una subdivisión en los cuatro puntos cardinales que son identificados por el área de la vida. Éxitos, relacionamientos, creatividad, amigos, trabajo, espiritualidad, familia y prosperidad. ¿Cómo es que funciona como una burbuja? Bueno, para aplicarlo es solo colocarlo sobre la planta de la casa o el ambiente. Cada uno de los una lados... ¿Una burbuja gigante sobre la casa? Sí, hay que colocar una burbuja dividida en 8 secciones. Y dentro de esas, tú dices, este lugar es decorado para, orientado hacia los amigos. Ah, póngale. Entonces lo decoras como con amigos y otras cosas. Este es para la creatividad. Y lo decoras como si fuera una agencia de publicidad. Ah, claro, bien creativa y la mierda. Espiritualidad, pones ahí unos santillos, unos muertitos, unas carabelas, unas cosas. Y es la espiritualidad. Y bueno, familia, donde se junta la familia, nada más en una sección de la casa. Y pones familia. En una desmadre, pones familia en otra prosperidad. Pones la lana. Bueno, esto es para organizar el espacio de utilizando colores y objetos. Ajá. Son propios del Feng Shui. Hay que llamar a un experto del Feng Shui, lógicamente, para que sepa de esto, ¿no? Dice, el Bagua, como referencia, las energías se completan y el ambiente queda en armonía. Bellos para todos. No hay nada más bello que un ambiente en armonía. Sí, postdata, no acepto cargadas, Brasil 3, Argentina 0. Guau, menos mal que era un amistoso. Si no, ¿cómo sería? Ya lo dijo Leonardo. Sí, no está armonizada, Silvinia, no. Luego de este resultado. Falta Feng Shui. Sí, falta Feng Shui y falta Bagua, sí, prácticamente. Sí, sí. Y sobre todo la burbuja. Sí, ¿no? Bellos para vos, Por aquí está justamente Jesucristo. Paso, contacto. Está la FAB. Estamos perdiendo contacto. Está Jesús. El Muche, está Pilox, que ha mudado Pilox de región. Ahora está trabajando bien al sur en la Argentina. Vamos a la tierra. Hola, aquí la Supercalifragilística. María Alejandra Álvarez está por aquí. Adrián estamos de Cochabamba, Argentina. El Mirni. Está José somos Luis de la Paz. Está, bueno, un chingo de gente que vamos ha llegado a la tierra. En cantidad. Señor Lagarto, me tiene que le diga. A Mike Porno y por aquí yo no le digo nada y le pregunto cómo ve la Tierra. La veo tratando de explicar lo inexplicable. ¡Sale! Sí, tratando de justificar sus acciones. No diga, güey. Queriéndonos confundir con sus discursos. ¿Así ya estoy confundido? ¡Voy carajo! ¡Sobran las palabras! Y así, escuchando los silencios que muchas veces hablan más que las palabras, nosotros nos despedimos del que por derecho por decir sus monitores por la foto, pero se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Leo Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Zona Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskal Digital. Y Onda Indalo. En México, Radio del Planeta. Y César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de BHF, con el cura fiestero a la cabeza diciendo, yo conozco el Bagua. El Bagua. Es como una, un pez, me dice acá. El cura fiestero me hace gestos de pez. Porque lo pesca, muy claro, él come de la naturaleza. Y es rico. A mí no me gusta el pescado. No, gracias, cura. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial, canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si hay alguien más por eso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Silvinia o Porteña Carioca y o Carioca Surfista, que son como una armonía de una pareja brasileña o argentina que viven en un estado absoluto de Bagua en medio del Feng Shui mientras están ahí como cada uno con su camiseta. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí